escríbanos a nuestra página oficial en Facebook. Anhelos y realidades RV Victoria. Aquí le contestamos con inmediatez. Con inmediatez. Somos el colectivo de reflexión y debate de Radio La Voz de la Victoria, Anhelos y Realidades. Entrega, dedicación, recompensa. La producción de alimentos lleva eso y más. ¿Te sumas? ¡Vaya! Sacarle el máximo a la tierra. Hacer que los árboles den más frutos y tener buena mano para los animales significa mayor y mejor producción de alimentos. Los matanceros, vamos por más. La producción de alimentos requiere tener en cuenta la preparación de los suelos. Tener en cuenta la densidad poblacional de las áreas sembradas y respetar la época de siembra de los productos es no cruzarnos de brazos. Producir alimentos es de alta seguridad nacional. Estamos de vuelta.